Bueno, Leibniz es un caso también interesante, un pensador también de gran influencia, uno de los últimos, si no el último, que todavía encarna el ideal humanista del Renacimiento. Ese tipo de personajes que abarcan las más distintas ramas del saber. Leibniz, aparte de hacer filosofía, fue un importante matemático, hasta el punto de que, si no recuerdo mal, comentamos ya aquí que se disputó el hallazgo del cálculo infinitesimal con Newton. Parece ser que Newton lo descubrió antes, pero pero Newton era bastante reacio a publicar sus hallazgos, tardó bastante tiempo y Leibniz lo publicó antes. Hubo ahí una disputa. Lo realmente interesante es que, sin conocer los trabajos del uno del otro, pues llegaran a un hallazgo matemático de tanta importancia, cada uno de manera independiente, digamos, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es, para que veáis la magnitud de la importancia de este autor, ¿no?, de este pensador. En términos filosóficos, voy a tratar de plantear lo más importante de Leibniz, al menos para contrastarlo con Descartes, y sobre todo para plantear en qué términos él distingue los distintos tipos de proposiciones, que es algo que nos va a aparecer tanto en el empirismo como luego en Kant. Y por ese es el interés que tiene en concreto para nosotros ahora mismo. Bueno, como tenéis en el guión, si me parece, hay que detenerse primero en la concepción que Leibniz tiene de sustancia, que es distinta de la concepción que tiene Descartes y, por supuesto, Spinoza. Leibniz, para referirse a la sustancia, utiliza el término mónada, que de raíz griega, que quiere decir uno, ¿no? No sé cómo se podría traducir. Bueno, lo que quiere decir es que las monas, y además lo plantea en plural, claro. Es decir, la realidad estaría constituida por unidades, lo que llamaríamos, lo podríamos denominar en principio unidades simples, que son las monadas. Monadas. ¿Veis la importancia de una tilde? Todos vosotros sois monadas. Solo algunos son monadas. Claro, es la importancia de la tilde. La mayoría, vamos. Bueno, todos, cada uno en su estilo. Pero no siempre sucede esto. Bueno. ¿Puedes repetirte de la realidad? Sí, está compuesta por mónadas, es decir, unidades simples, indivisibles, inextensas. Es decir, la extensión no es un atributo de la sustancia, dirá Leibniz. Son sustancias o elementos o partículas activas, es decir, esto es importante, que tienen un principio interno de acción, de movimiento, etc. Un principio interno. Entonces, la cuestión es que las monadas son elementos simples, pero que son independientes entre sí. Digamos, son ciegos, ¿no? No. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que se comporten siguiendo una misma regularidad? Esa es la cuestión. ¿Cómo se ponen de acuerdo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo se pueden poner de acuerdo las mónadas si no se conocen entre sí para seguir un mismo orden? Esa es la cuestión. La respuesta de Leibniz es la denominada por él armonía preestablecida. La armonía preestablecida es el orden al que están sometidos todas las mónadas, que lógicamente trasciende o desborda el principio de acción de las mónadas. Es decir, que ese orden les tiene que venir de otro lado. Ese orden lo concibe y lo... y lo ejercita Dios. En conexión con el principio del orden, de la armonía preestablecida, es decir, un orden previo al, digamos, al comportamiento de la, o la acción de las mónadas, en relación con eso, digo, con ese principio, está el principio de identidad de los indiscernibles, que permite distinguir precisamente entre las distintas mónadas. Que quiere decir lo siguiente: si hubiera dos elementos absolutamente idénticos, es decir, indiscernibles, que no se pudieran diferenciar absolutamente en nada, pues no serían dos, serían uno, ¿no? Principio de identidad de los indiscernibles. Si hubiera, por hipótesis, dos cosas exactamente idénticas, es decir, indiscernibles, no se pueden diferenciar. Si hubiera dos cosas que no se pueden diferenciar, en absoluto, en términos absolutos, absolutamente por nada, como digo, no estaríamos hablando de dos cosas, sería una sola. Principio de identidad de los indiscernibles, que es la base de la pluralidad de mónadas que componen la realidad. Y que se comportan, como decimos, en función del principio de armonía preestablecida. ¿De acuerdo? Bien, la cuestión interesante viene aquí. A la hora de describir la realidad, es decir, ese orden al que están sometidas las mónadas, el ser humano formula proposiciones. Leibniz distingue entre verdades de razón y verdades de hecho. El ser humano intenta conocer la realidad, ¿no? Y para conocer la realidad dice, pues yo qué sé, pues eso, la ley de la gravedad. Entonces ahí ¿qué está haciendo? Está intentando conocer una parte, un aspecto de esa armonía preestablecida que conecta entre sí las mónadas. ¿Está ahí de acuerdo? ¿Se seguís o no? Sería Dios esa. No, una cosa es la ley de la gravedad y otra cosa es Dios. La ley de la gravedad está como que va a hacer Dios, o sea, ¿tú eres eso que acabo de escribir? No. Lo que ha dicho es que Dios es el que hace el orden establecido, que es como superior a la mónada. Sí. ¿Sí? La gravedad es superior a la mónada. ¿Tú has escrito eso? Sí, ¿tú eres eso? ¿Dónde está la dificultad? Es decir, para que las mónadas que no están conectadas entre sí, o que no se conocen entre sí, que no pueden ponerse de acuerdo, pues vamos a hacer todas que los cuerpos graves se caigan. Eso no lo pueden hacer ellas. Porque son como átomos, digamos, partículas independientes entre sí, unidades simples. Entonces, ¿dónde está el punto de conexión entre ellas? Pues el punto de conexión, ahora sí, le viene de fuera, ¿sabes? Porque ellas mismas no pueden conectarse conscientemente. La conexión está en el, pero como una vez más, en orden alfabético, claro. En el orden alfabético, cuando uno pronuncia una palabra, está consiguiendo producir sentido o significado con partes que no están dotadas de significado. Por ejemplo, eso lo hacemos cada vez que hablamos, pero eso es lo que sé. K, ¿qué significa K? Yo, ¿qué significa? Bueno, yo sí, pues tiene significado. Va, ¿qué significa? Vamos, si queréis lo podemos desmenuzar en los fonemas, no en las sílabas, en los fonemas. Pues no tiene significado, pero lo juntas caballo, ya tiene un significado. ¿De dónde le viene ese significado? Pues del lenguaje, del tema español, etc. Venga. Bueno, pues aquí igual. La conexión entre las mónadas le viene de fuera, porque entre ellas mismas no se explicaría, no podría explicarse. Entonces, en la armonía preestablecida, en efecto, la competencia de la armonía preestablecida tiene que ser trascendente a las mónadas. Y eso es Dios. O sea, es Dios el que las ordena, por decirlo de esa forma. Les imprime el orden, la armonía preestablecida. ¿De acuerdo? Pero, por eso digo que la ley de la gravedad sería un aspecto de esa armonía preestablecida, de ese orden. Por eso digo que la ley de la gravedad no es Dios. Forma parte de ese orden que Dios imprime a la realidad, eso sí. No sé si se ve ahora la diferencia. Bueno, pues cuando el ser humano se enfrenta a la realidad, por ejemplo, a la ley de la gravedad, ¿qué hace para conocerla? Para transmitir, bueno, para conocerla realmente, sí. Y para transmitir su conocimiento, ¿qué es lo que hace? O sea, llega Newton y ¿qué nos dice? ¿No sabe la ley de la gravedad? Estamos fatales. Vale, pues es una proposición científica. ¿Qué ha dicho? ¿Qué dice él? Bueno, él ha dado la fórmula de Einstein, me parece, ¿no? Pero bueno, da igual. En todo caso, una proposición científica. Bueno, pues el ser humano utiliza proposiciones para dar cuenta de la realidad, esta es la cuestión. ¿Y qué es dar cuenta de la realidad? Trata de conocer ese orden preestablecido en sus distintos aspectos. ¿De acuerdo hasta ahí? Bien, pues Leibniz dice, resulta que hay dos tipos de proposiciones, que es lo que él llama, lo tenéis en el guión ahí, verdades de hecho y verdades de razón. Verdades de razón y verdades de hecho. Sí. Proposiciones serían verdades. Bueno, las que sean verdad, sí, porque es lo que vamos a ver ahora, en efecto. Una cosa, ¿cómo se llama el principio esto de que dos cosas si son dos? De identidad de los indiscernibles. Bueno, pues entonces, a ver, las verdades de razón, atención, esta distinción sí que es esencial, porque va a aparecer en Hume, en los empiristas, va a aparecer en Kant, en adelante. Verdades de razón. Las verdades de razón son aquellas que se rigen por el principio de no contradicción. Se rigen por el principio de no contradicción. Y por lo tanto, dice Leibniz, tratan de esencias. Hombre, ¿y eso por qué? Pues hombre, muy sencillo. Las proposiciones que se rigen por el principio de no contradicción son las que denominamos analíticas. ¿Por qué las denominamos analíticas? Porque analizar, ¿qué quería decir? Correcto. Entonces, una proposición analítica es aquella en la que el predicado es el resultado de la descomposición, de la separación de los elementos que están incluidos en el sujeto. Ejemplo canónico, arquetípico. Un triángulo tiene, o es una forma geométrica, que tiene tres ángulos. El triángulo no se agota en los tres ángulos, porque tiene otras características. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho esta proposición? El predicado ha sacado, ha separado las cualidades del triángulo y ha destacado una. ¿Me seguís? ¿Qué quiere esto decir? Que según la esencia del triángulo, el predicado, pues será el que sea. En este caso que tiene tres ángulos, que sus ángulos suman dos rectos, etc. ¿De acuerdo hasta ahí? Y entonces, claro, entonces, claro, uno no puede formular otro predicado a no ser que sea infringiendo el principio de no contradicción, ¿no? Es decir, uno no puede establecer un predicado que no esté incluido en el sujeto, en este tipo de proposiciones, a no ser que sea infringiendo el principio de no contradicción. ¿Por qué? Porque claro, en la esencia del triángulo, en la esencia del triángulo está que tenga tres ángulos, que tenga tres lados, que sus ángulos sumen todos rectos, etc. Si yo digo que tiene cuatro lados, estoy infringiendo el principio de no contradicción. Porque es una contradicción que un triángulo tenga cuatro lados. ¿Se entiende? Por su propia esencia, esta es la cuestión. Atención. Si estoy hablando de esencia, ¿qué es de lo que no estoy hablando? Materia. Existencia. De existencias. Estoy hablando de esencias, no de existencias. ¿Qué quiere esto decir? Que independientemente de que existan o no existan triángulos, el predicado es el que es. Y esto denominamos proposiciones analíticas. Leibniz las denomina verdades de razón. Y son las que tratan de esencias. Habría otro tipo de verdades, según él. Las denominadas verdades de hecho. Las verdades de hecho son las que denominamos también proposiciones sintéticas. O no analíticas, vamos. Es decir, aquellas en las que el predicado añade algo que no está en el sujeto, en la definición, en la esencia del sujeto. En principio, esto es así, todo lo que vamos a ver. El predicado añade información al sujeto. Añade algo que no está en el sujeto, correcto. Que no está en la definición del sujeto. Sí. La cuestión es la siguiente. Esto es alta filosofía, alta teología. Porque, a ver, díganme ustedes, por favor, ¿qué tipo de verdad sería que la fuerza de atracción de dos masas, de dos cuerpos dotados de masa, depende de su distancia, de dos cuerpos depende de su distancia y de su masa? ¿Es una verdad de razón o es una verdad de hecho? ¿Trata de esencias? ¿Trata de existencias? De hecho. ¿De hecho? Yo creo que sí. Yo creo que en la definición de cuerpo grave, según la ley de la gravitación universal de Newton, está incluido que se atraiga según la masa y la distancia. ¿Está incluido su esencia? ¿Sí o no? Sí. ¿Podemos infringir el principio de no contradicción diciendo que, no lo sé, en fin, que no depende de su masa o de la distancia, que da igual la distancia, en fin? Eso sería una verdad de razón, porque pertenece a la esencia de los cuerpos graves comportarse así, ¿de acuerdo? Y pero entonces sí, las verdades de hecho no son verdades. Pero, es verdad que, según cuentan los verdades, es verdad que Julio César cruzó el Rubicón después de conquistar la Galia y se enfrentó a Pompeyo, directamente que conquistó la Galia. Es verdad, según los historiadores, claro, no estábamos allí para verlo, pero según los historiadores y la serie Roma, ¿eso es verdad? Sí. César, Julio César conquistó la Galia. ¿Qué quiere decir con verdad, verdad? La cuestión es, atención. ¿Qué tipo de verdad sería esa? ¿Insinúas entonces que no estaba en la esencia de Julio César conquistar la Galia? O dicho de otro modo, ¿podía no haberla conquistado? ¿Julio César sería Julio César sin haber conquistado la Galia? Sí. ¿Ah, sí? ¿Cómo sabéis eso? Pues porque se llamaba, desde pequeño se llamaba así, sin haber... Pero no está hablando del nombre, no está hablando del nombre. Del rey, sí. O sea, en la primera palabra de Julio César no está conquistada, ¿vale? Porque la palabra no, pero en la persona, el individuo. No cambia su existencia, no cambia, ¿no? ¿O sí? O sea, nosotros, en el siglo XXI, cuando hablamos de Julio César, solo podemos hablar de lo que ocurrió. La pregunta es, ¿podemos saber que lo que ocurrió pudo, lo que ocurrió pudo no ocurrir? ¿Esa es la cuestión? Lo que ocurrió pudo no ocurrir. Esa es la pregunta clave. Pudo no ocurrir, nadie lo sabe de cierta manera. No se sabe con certeza. Vale, pero y entonces, ahora viene la pregunta. Desde luego yo te digo que Spinoza diría que no. Pero estamos en la idea. La pregunta es, hombre, si pudo no ocurrir, atención, agarraos a la mesa. Coño, ¿por qué ocurrió? Claro, eso es lo que hay que preguntar. ¿Por qué precisamente conquistó la Galia? ¿Por qué cruzó el Rubicón y se enfrentó a Pompeyo? Esta es la pregunta. Porque si yo pregunto por qué la tiza se cae o por qué el triángulo tiene tres ángulos, sí que puedo responder. Por el principio de no contradicción, es decir, por su propia esencia. Pero si Julio César pudo no conquistar la Galia, quiere decir que conquistar la Galia, predicado, no estaba incluido en el sujeto, es decir, en la definición de Julio César. Entonces el principio de contradicción, de no contradicción, no nos vale. O de identidad, no nos vale. Entonces, ¿por qué? ¿Qué otro principio justifica que Julio César conquistara la Galia? Pudiendo no haberlo hecho. Esta es la pregunta. ¿Por qué Julio César conquista la Galia? Se podría haber quedado. A lo mejor conquistar la Galia casi una inercia del proceso de expansión de la República de Roma. Pero luego enfrentarse a Pompeyo. En efecto, según Leibniz, las verdades de razón pertenecen a existencias. Las verdades de hecho hablan de esencias. Las verdades de hecho hablan de existencias. Pues claro, ahí la diferencia, ¿cuál es? La diferencia es que las esencias están o dependen del entendimiento divino. Dios ha hecho un mundo en el que los triángulos, en el que hay figuras geométricas que tienen tres ángulos y cuyos ángulos suman dos rectos, cumplen el teorema de Pitágoras, etc. Dios ha diseñado, diríamos, un mundo con esas esencias y, por tanto, con unas correspondientes cualidades. Pero, dice Leibniz, las existencias, las verdades de hecho que tienen que ver con la existencia, es decir, con el tiempo, claro, con el tiempo, esta es la cuestión, con el tiempo. Ahí, dice, lo que opera es el principio, lo que llama el principio de razón suficiente. El principio de razón suficiente. ¿Qué quiere decir el principio de razón suficiente? El principio de razón suficiente quiere decir... Eso, perdón, una de las veces, ¿sabes? Sí. El principio de razón suficiente quiere decir que los hechos que de hecho han tenido lugar no dependen ya del entendimiento divino, sino de su voluntad. Es decir, para que Julio César conquistara la Galia, ha tenido que haber una razón suficiente para que eso tenga que ser así. Para que Dios haya decidido que haya un mundo en el que Julio César conquiste la Galia. ¿En función de qué? Y dice Leibniz, rematando ya así la faena, ¿no? En función de el principio del mejor de los mundos posibles. Dentro de las posibilidades que hay, Dios ha diseñado un mundo que no puede ser mejor. Que las otras opciones que no se han dado harían un mundo peor. Esta es la cuestión. ¿Para quién? Para todos. En términos globales, claro, en términos globales. Claro, que le digan a... En fin, voy a poner ejemplo. ¿No? A alguien que haya tenido un drama personal, que es el mejor del mundo posible, pues fíjate. Pues claro, lógicamente estamos hablando del punto de vista de la eternidad, del punto de vista del absoluto. Es que si Julio César no hubiera conquistado la Galia o tal, pues el mundo hubiera sido peor. Y eso ya no... Claro, la pregunta es aquí... Bueno, ¿qué margen de libertad le queda al ser humano? Leibniz, por supuesto, se lo reconoce. Ese margen de libertad, el hecho de que Dios previera que Julio César conquistara la Galia no elimina la libertad de Julio César, pero generó a su vez gran polémica en su época. 1755 tuvo lugar el famoso terremoto de Lisboa, en el que perecieron decenas de miles de personas, y hoy vais a ver la ciudad está literalmente partida en dos. La arquitectura de la ciudad de Lisboa responde al terremoto del siglo XVIII. Bueno, eso generó bastantes polémicas, claro, porque a la luz del principio del mejor de los mundos posibles, intelectuales como Voltaire se preguntaban que cómo podía justificarse desde ese punto de vista una tragedia tan gratuita y tan arbitraria como es la de la muerte de decenas de miles de personas por un movimiento de izquierda. No estaríamos hablando de Dios. ¿Cómo va a hacer Dios el peor de los mundos posibles? ¿Cómo va a hacer el mejor? Porque es Dios. No, pero no puedes saltarte así como así la definición de Dios. La definición de Dios no es hacer nada bueno. Sí. ¿Está bien? Está. Es. Esta es la definición de Dios, en fin, que hemos visto en Santo Tomás, hemos visto reaparecer en Descartes, claro. ¿Por qué hay gente que no es cristiana? Por la libertad. En todo caso, nosotros cuando se dice los caminos del Señor son inescrutables, cuando lo invoca a Dios, hombre, ¿cómo ha podido Dios permitir esto? Hombre, es que los caminos del Señor son inescrutables. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que mientras que Dios sí que tiene ante sus ojos toda la historia de la humanidad, y por hipótesis diríamos, sabe que este drama que parece completamente gratuito e incomprensible, sí que tiene un sentido, es que está la cuestión. Es que la visión teológica de la historia o de la vida dota a esta de sentido. Entonces, pero claro, nosotros no lo podemos entender. Pero en los planes universales de Dios, sí. Eso es lo que quiere decir Leibniz con el principio del mejor de los mundos posibles. A título parcial, o individual, o subjetivo, claro, puede parecer absolutamente incomprensible. Pero es que nosotros no tenemos a la vista todo el orden de los acontecimientos. Y sin duda, diría Leibniz, si esto es así es porque es lo mejor, forma parte del mejor de los mundos posibles. Si fuera posible un mundo mejor, Dios lo habría hecho. Porque Dios, en efecto, si es absolutamente perfecto, pues no puede ser fuente de mal ni fuente de error. Pero es lo que decíamos también ya desde San Agustín. Dios, digamos, que habría decidido dotar al hombre de libertad, que es el mayor de los bienes, a un riesgo de que eso tenga como consecuencia pues muchos males derivados del ejercicio de esa libertad. Pero es mejor hacer al hombre libre que hacerlo una marioneta, diríamos, ¿no?